Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, bienvenidos una semana más a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Como siempre, empezamos a las 8, hoy del 27 de enero de 2021. Bueno, pues hoy hablaremos con Fernando de CNT Huesca con motivo de la campaña por la readmisión de un trabajador en Literamit, en Binéfar. Y después hablaremos con una compañera del colectivo Solidaridad Antifascista por la convocatoria que han hecho mañana 28 de enero en la Plaza San Miguel en relación a la sentencia contra 6 compañeros antifascistas por un acto realizado en enero de 2019. Con Fernando de Acción Sindical de la CNT Huesca. Bueno, sí, hemos querido contactar con la CNT de Huesca porque hace poco hemos visto que se ha hecho pública una campaña por la readmisión en el matadero de Literamit en Binéfar, de la readmisión de un trabajador que se llama Mamadou, y han empezado una campaña. Entonces, hola Fernando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos y todas. Y bueno, pues queríamos que nos contarais un poco en qué consiste la campaña, qué es lo que ha pasado con Mamadou y cómo está la situación. Vale, pues bueno, voy a empezar hablando un poco de la campaña, así muy brevemente, ya que es la última noticia que hemos sacado desde CNT. Vale. Mamadou es el delegado sindical de la sección sindical, es el delegado de la sección sindical de CNT en la empresa, concretamente en Literamit, que es el famoso matadero de Binéfar, sí, que bueno, creo que no necesita presentación, sí, ya tiene un prestigio amplio. Eso. Y dudoso. Y además, si me permites interrumpirte, que además hay un programa de radio que hicimos ya hace meses también con vosotros, que está bastante bien explicado toda la situación de explotación que se vive en ese matadero. Sí, es verdad, además ahí salen con otros trabajadores y está todo bien explicado, que es cuando hicimos la denuncia penal del COVID-19 por delito contra la seguridad y la salud de los trabajadores. Vale, bueno, luego si quieres lo recordamos. Vale. Bueno, entonces, la de Mamadou. Mamadou, vale, muy bien. Pues Mamadou lo despidieron en agosto por el mero hecho de ser sindicalista, de ser el delegado de la sección sindical y hacer, pues, sindicalismo. Es una cosa normal en todas las empresas, hay unos modelos u otros. Pero eso es ilegal, ¿no? ¿El qué? O sea, eso es ilegal, ¿no? No te pueden despedir por hacer trabajo sindical. Sí, vamos, en la Constitución queda recogido como derechos fundamentales la libertad sindical, por la cual no te pueden despedir por el hecho de, no se puede despedir así como así a un delegado sindical por el hecho de hacer sindicalismo en la empresa. Entonces, básicamente, lo han despedido, sí, pero lo que pasa es que ahora va a haber un juicio y vamos a por el nulo. Entonces, ¿qué significa el nulo? El nulo es que, como se ha vulnerado un derecho fundamental, en este caso la libertad sindical, lo que pedimos es que vuelva la empresa. Entonces, la empresa tendrá que readmitirlo si ganamos el juicio y nuestro compañero volverá a su vida y volverá a pelear por la dignidad de los puestos de trabajo en Literamit. Entonces, y aparte, el nulo también conlleva los salarios de tramitación, que es decir, todo el tiempo que tú has estado fuera de la empresa te lo tiene que abonar. ¿Cuándo fue despedido Mamadou? En agosto, a principios de agosto. Me parece que es el día 6, aunque ahora no recuerdo exactamente. En plena campaña, fue durante esos meses cuando estabais haciendo la campaña pública por lo del juicio penal. Sí, correcto. Es como, digamos, después de cuando apareció, que fue tan público con lo del COVID, todo aquel foco de contagios que... Nosotros lo que decíamos es que podía ser que se provocara por la mala praxis de esta empresa y la falta de medidas anti el COVID que hubiera un foco allí de contagios para toda la comarca. Entonces, después de eso, también con la campaña de los despidos, porque no hemos parado de recibir casos y de llevar despidos de este sitio... Es que un poco por centrar esto ha sido todo el rato, ¿vale? Digamos que es un sitio donde los derechos laborales muchas veces pasan muy desapercibidos o no se tienen en cuenta, las horas, el convenio, un montón de cosas. Se despide, volvemos al punto principal también, que es la política del miedo al despido que utiliza la empresa, ¿no? Para tener a la gente sumisa y tranquila y poder ir perdiendo las condiciones o directamente no teniéndolas. Porque, claro, es que estamos hablando, todas las empresas puede fallar una cosa u otra, pero aquí estamos hablando de otros niveles. Todos. Claro, una cosa generalizada, en el momento que alguien levanta la cabeza se la cortan. Entonces, claro, es muy difícil llegar a hacer una fuerza que vaya a que vaya poniendo todo esto en su sitio y que por lo menos lleve a los cauces que, según la legislación laboral, unos derechos que marcan, ¿vale? Estamos hablando de eso. Entonces, cuando nuestro compañero estaba en una pausa del café hablando con otros compañeros, les estaba explicando que era la CNT y que la CNT estaba dentro de la empresa para buscar la dignidad, para hacer ver que los trabajadores y trabajadoras tenemos una dignidad y que no pueden pisar nuestros derechos, pues por parte de la empresa fue apartado de su puesto de trabajo, se le metió y se le retuvo en un cuarto donde se le quitó la tarjeta de fichar y nuestro compañero pues temió por su integridad física y después se le sacó a la calle. Tuvimos que llamar a la Guardia Civil, a la policía local y a Inspección de Trabajo dar parte pues para que se respetara la integridad física de nuestro compañero que había tenido miedo de... Ahora que hablas de Inspección de Trabajo, ¿podrías contarnos un poco cómo ha sido la relación por vuestra parte con todas estas llamadas que habéis hecho a Inspección de Trabajo para que vaya la empresa? Bueno, sí. Bueno, para eso volvemos a remitirnos un poquillo a lo del principio, ¿no? Que tenéis el podcast, es el primer programa, que la verdad que está muy bien y sale muy completo, ¿no? Digamos, a ver, esto se engloba un poco dentro de la política económica que lleva Aragón con el porcino y todo el desarrollo rural, el fijar población que nos llenamos aquí todo el rato la boca. Y consiste pues en llenar todo de granjas de tocino, pues que necesitas un cromatadero. Y ya que mejor que te venga pues un personaje que con unos delitos fiscales, incluso que ha pasado por la cárcel cuando iba a abrir el matadero en un país, no me acuerdo exactamente si en Polonia, porque tiene delitos en varios países. Quiero recordar que sí que era Polonia. Ah, pues entonces vamos a coger y para hacer mayor desarrollo rural... Vamos a echarle la alfombra roja, vamos a ponerle todos los medios, vamos a ponerle cursillos del INEM, todo lo que sea falta, porque claro, viene aquí ya a fijar puestos de trabajo y a ser lo más para Aragón. Entonces, pues todo. Pues dentro de todo este contexto, pues ha habido pues o cierta pasividad en muchos momentos o se le ha dispuesto un montón de cosas. Entonces, ha prevalecido que triunfará el tocino y el fijar y aquí... el espejismo de lo que iba a traer, que no sé muy bien yo lo que ha traído, porque por ahora lo que vemos es que hay una explotación laboral y unos problemas de accidentes, de bajas, de curros precarios, más de lo que se esperaba, ¿no? Y aparte de inspección de trabajo, ¿cuál es la posición en todo esto del gobierno de Aragón? Gobierno de Aragón, bueno, que es un poco lo que decíamos nosotros desde un primer momento, ¿no? Hacíamos preguntas un poco al aire, poníamos en duda de cuáles eran sus prioridades, un poco retomando lo que antes te hemos dicho. Nosotros decíamos que teníamos muy claro que para nosotros era en ese momento de los contagios de COVID, que era la salud y la seguridad de los trabajadores y, por supuesto, sus derechos laborales. Entonces, que el gobierno de Aragón, ellos sabrán cuáles son sus referencias o lo que ellos defienden o lo que están. Pues eso ya habría que preguntarles a ellos mismos o ver un poco por lo que... Claro, pero que es sorprendente que una institución... bueno, no es sorprendente, al revés, sería sorprendente todo lo contrario, porque iba a decir que es sorprendente que una institución esté más a favor de mantener la explotación y determinadas situaciones en esa empresa, pero claro, lo sorprendente sería todo lo contrario, ¿no? En realidad... veamos que es una posición que ha tomado el gobierno de Aragón de defender a este empresario y defender sus prácticas y no hacer absolutamente nada cuando es una institución y por lo tanto el responsable político de aquellas situaciones. Sí, de hecho cuando hacemos aquella parte de la campaña, ¿no? Fue, digamos, salimos un poco de lo del terreno laboral y nos pareció que ya era importante hacer una campaña social y política y sacarlo un poco a todo. Hicimos un manifiesto, el cual me parece que al final llegaron a 90 firmas de todo Aragón, de partidos políticos, colectivos, sindicatos, asociaciones de vecinos, bueno, todas las personas que quisieron firmarla. Y ahí se silenció mucho y se vio claramente pues que ciertas personas o colectivos, ¿no?, de cercanas hacia el gobierno o así, pues que no, por lo que fuera, no les interesaba ni dar voz a esto ni mucho menos apoyarlo. Entonces, bueno, pues cada persona sabrá cuáles son sus prioridades o dónde le parece que tiene que dar su apoyo, cómo hacer las cosas. Y con respecto a inspección de trabajo, pues simplemente decir que tenemos dos denuncias puestas, que la pusimos antes del despido de Mamadou, pusimos una denuncia porque, bueno, aquí se trabaja de sol a sol, ¿no? Es decir, entonces la gente al final, pues claro, todas las personas tenemos un límite, son muchas horas extras, también se va los sábados, entonces digamos que con la te va reventando, hablando claro, y entonces pues te va produciendo enfermedades o accidentes laborales, que también hay un montón de... Por las prácticas laborales y cómo está diseñado y esos ritmos de trabajo y tantas horas, se producen infinidad de accidentes, de cortes, en fin, de bastantes cosas. Cuando la gente coge la baja, pues entonces cuando vuelve de la baja es despedida sistemáticamente. Por eso hablábamos de la política del miedo, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues con el despido. Entonces esto ha sido el problema. Con el COVID simplemente era la misma praxis que había ahí, pues... Que con el COVID no podía pasar en un centro de trabajo. Me parece que ahora anda entre 1.200 o 1.400 trabajadores, porque va un poco fluctuando la plantilla. Pues claro, pues será de esperar pues lo que pasó. Pues hemos metido por los ritmos de trabajo, por el exceso de horas, aportando pruebas. Hemos metido cuando pasó lo de nuestro compañero, de que lo apartaron, y bueno, pues todavía siguen, que tienen que resolver, y entonces pues desde el mes de agosto ahí están, y cuando los llamamos para el COVID, y como comentamos en el podcast ese, se fueron pasando la pelota de salud pública, inspección de trabajo, al final hicieron una reunión de urgencia y hicieron los test, pero también porque dijimos claramente que íbamos a ir a los medios y íbamos a denunciar públicamente. Claro. Porque nosotros no queríamos ni ponernos de lado ni darle la espalda a un problema así. Claro. Entonces, cada persona, no sé, pues eso habría que preguntarle a ellos cuál es su actitud, pero nosotros lo que sí que podemos decir es que contundente no ha sido para nada. Y volviendo un poco al caso concreto de Mamadou, ¿Cuándo es el juicio o qué proceso ha habido, ¿no? Porque me imagino que primero se dan pues negociaciones en el SAMA, no sé si la empresa llegó a ir a las negociaciones, si no, ¿hasta qué punto se decidió ir a juicio? ¿Cómo fue todo ese proceso? Vale, al SAMA no van. Vale. La empresa nunca acude. Si va un procurador, el cual no... ¿El SAMA qué es? Porque para los que no entendemos mucho, el SAMA es... Vale. Vale, es que claro, estas cosas, como estás todos los días con... Vale, el SAMA es el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, ¿vale? Vale. El SAMA, digamos, que van las dos partes, tienes que pasar antes de ir al juzgado, es obligatorio que por lo menos el trabajador o trabajadora tenga que acudir al SAMA. La empresa puede acudir o no. Entonces ahí se pone un mediador o mediadora y lo que intenta es negociar entre las partes. ¿Cuál es el objetivo de esto? Llegar a acuerdos sin tener la necesidad de pasar por un juicio o por el juzgado, ¿vale? ¿Qué es lo que hace la empresa? Cuando despide, se judicializa, metes la papeleta de conciliación, que tienes que ir al SAMA y acude un procurador el cual no... como que no le han dado ningún acuerdo, ninguna pauta. Entonces sales sin acuerdo. Seguidamente, ninguna capacidad de decisión. Sí. Simplemente va para decir, pues aquí estoy, ¿no? Sí, va, hacen presencia, pero lo que tú dices, no tiene ninguna capacidad de negociación, no le han dado... Entonces va simplemente a salir sin acuerdo. Uh-huh. Cuando tú sales sin acuerdo, metes la papeleta, la transformas en una demanda en el juzgado y la metes en el juzgado de lo social. ¿Qué pasa? Pues que tarda, bueno, Huesca aún es rápido, tenemos suerte en eso, porque aquí en Zaragoza va más lento y en otras ciudades aún más. Pasan entre 5 y 7 meses, ¿vale? Uh-huh. Hasta que te sale el juicio. Entonces, sí. Antes del juicio aún se habla y se negocia un poco en la puerta. Pero bueno, más allá del proceso este, la estrategia es esta, es decir, despido. Al SAMA no voy, tardo de 5 a 7 meses. ¿Qué pasa? Pues que mucha parte de los trabajadores y trabajadoras, pues si son de fuera, van trabajando de aquí para allá, vas a otro lado a buscarte el pan, a buscarte la vida, pues igual no puedes esperar 7 meses. ¿Qué pasa? Pues claro que si tú esto lo vas multiplicando, pues por 1, por 2, por 10, pues el dinero ese, que en verdad pues es la indemnización, el finiquito que se paga tarde y luego hay que revisar a ver si son correctas las cantidades, los días de vacaciones, todo esto que vas acumulando de todos los trabajadores despedidos es un pico importante. Y encima de una empresa que tiene 1000 y pico trabajadores, o sea, que si multiplicas, o sea, se está ahorrando pastizal por un tubo. Claro, entonces un poco eso es por eso animamos a todas las personas que sean despedidas a que vengan al sindicato. En el sindicato tenemos asesoría, un poco de publicidad, pero es para que vengan a las asesorías laborales ya que lo judicialicen. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma es hacerle daño en el bolsillo y parar esto, porque si a mí me sale impune, pues más veces lo haré. Entonces, claro, juega este tiempo y a dilatar los procesos. Entonces, en el caso de Mamadou, como va a haber juicio, lo que vamos es a por la readmisión. Uh-huh. Entonces, nos lo comunicaron con poco tiempo en vacaciones, eso sí que es cierto, que ya eran navidades, son malas fechas, bastante adentro de las navidades, casi a final de año y por ahí. Entonces simplemente han pedido un aplazamiento porque tenían más juicios y por ahí. Entonces el aplazamiento me parece que solo tiene que ser antes de 60 días y nos han dicho que para marzo. Falta de fijar la fecha, nos irán diciendo, eso lo están llevando los abogados, pero en marzo tendremos el juicio. Vale, y... Ya. Sí, perdón, dale. No, que aparte del juicio este, en las últimas semanas no comunicasteis que... Habías tenido una victoria contra Literamid, ¿no? Porque os habíais obligado a la empresa a reconocer 13 despidos improcedentes, era ya que indemnizara, ¿no? Con 15.000 euros. Sí, eso era un poco lo que estaba comentando antes. Ah, ya, vale, sí. En el mes de diciembre reconoció 13 despidos improcedentes dentro del mismo mes y las indemnizaciones llegaron a 15.000 euros. ¿Qué es lo que queremos con esto? Pues animar a todos los trabajadores y trabajadoras, porque ese dinero es su pan, es su sudor de haber trabajado, de los flecos que digamos, y su indemnización, que no son otras cosas que sus derechos laborales. Entonces estás permitiendo que se quede con tu dinero o que pise tus derechos laborales. Y es una de las formas de empezar a parar. ¿Se puede parar esto? Sí, sindicalmente, jurídicamente se puede ir intentando parar y se puede hacer mucho camino, pero esto requiere de empujar entre todos y todas para parar este tipo de cosas. Entonces es un trabajo que estamos haciendo tanto desde dentro como desde fuera del matadero, con la sección sindical y jurídicamente, y cómo podemos, pues, para revertir esta situación, porque esta situación es el día a día, pues, de 1.200 o 1.400 personas. Uh-huh. Y creo que comentasteis en el otro programa, que a mí me pareció bastante raro, que no es común, que una parte del salario se paga en vivienda. Uh-huh. Vale. ¿En qué consiste esto y cómo? Y es una parte del salario, ¿no? Por entenderlo también, ¿cómo se hace esto legalmente? ¿Es una parte que se te retira de la nómina o cómo va esto? Vale, eso es una parte, se llama el salario en especie, es uh-huh. una parte si se retira, digamos, de la nómina y es derivado de la relación laboral. Es decir, tú en vez de tener un contrato de alquiler, va unido al contrato laboral. ¿Qué es lo que pasa con esto? Por lo que salió, porque esto tuvimos una publicación hace un tiempo, hicimos unas entrevistas en las radios de la zona y por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando te despiden del matadero, tú a lo mejor has causado una baja. Has vuelto de la baja, que la baja no deja de ser el derecho a la salud que tenemos todos y todas las trabajadoras. Cuando vuelves, te echan. Entonces te echan y lo que decían era que si no abandonabas el piso, no te pagaban el finiquito, que el finiquito te lo tienen que poner a disposición. Entonces estábamos intentando frenar que esto se pudiera dar, porque claro, te ponían en una situación en la que te quedabas o en la calle o sin tu dinero. Entonces están condicionando la vuelta de tu finiquito al abandono de la vivienda. Claro, con esa política de empresas se podría dar un condicionamiento intencionado al trabajador de una cosa u otra. Entonces uh-huh. sí se podría derivar ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces ahí intentamos explicar esto a la gente, ¿no? Que cuando tú judicializas no ha acabado la relación laboral, porque no es hasta que sale el juicio, uh-huh. porque claro, lo estás dilatando. Estás todo el rato intentando hacer esto y todo lo que puedes, pues, para ahorrarte el dinero de uh-huh. la gente o para quitártelos de encima cuando ya no te uh-huh. sirven. Es decir, tú vienes de trabajar de sol a sol para mí, te pago lo que puedo, lo que... Uh-huh. Porque luego, bueno, pues hay muchas horas extras, otras cosas, hay muchas causas aquí que uh-huh. se pueden ir reclamando, haciendo. Entonces, y cuando no me sirves, porque ya se enferma o ya no me sirves, pues uh-huh. te quito lo más barato y lo uh-huh. más rápido. Claro, es que toda esa política del miedo del que hablas, que es uh-huh. una política habitual dentro de la empresa, sí. claro, se multiplica por dos cuando encima estás incorporando el techo uh-huh. a la relación laboral. Porque si ya estás acojonado porque te van a despedir, porque tengas una baja o porque por lo que sea, si ya encima le incluyes que encima vas a perder el techo donde vives, pues uh-huh. es que entonces, claro, estás agarrado y ahí, vamos, la política del miedo es mega eficiente en esa empresa. Sí, sí. ¿No? Repugnantemente, sí. Sí, sí, totalmente. O sea, es el doble tirabuzón del miedo allí, claro. Claro, pero para eso también está, me refiero a la fuerza que tenemos los trabajadores uh-huh. y las trabajadoras, claro, que claro. lo subestimamos, pero yo creo que unidos y unidas totalmente. Tenemos mucha más fuerza de parar este tipo de situaciones o revertirlas. Por eso hay que ser conscientes de que tenemos unos derechos, que la legislación laboral en este país, a quien protege y defiende, es a quien lucha y reclama uh-huh. sus derechos, porque uh-huh. eso va así, pues para poder blindar o tener unas situaciones de cierta garantía e indemnidad para que no te puedan despedir tan fácilmente. Y bueno, pues uh-huh. en eso es en lo que estamos intentando claro. armar un poco el apoyo y la claro. lucha de los trabajadores y trabajadoras. Llevamos tiempo y seguiremos, y vamos creciendo dentro y fuera del matadero. Y, uh-huh. y en eso seguiremos, claro. intentar dignificar las vidas y los puestos de trabajo uh-huh. en esta empresa y en las uh-huh. que sea necesaria. Y además es que tampoco es que sea, quiero decir que la reivindicación, las reivindicaciones uh-huh. básicas hoy en día, en la reivindicación sindical, en la reivindicación laboral, es única y exclusivamente el cumplimiento de la norma. Sí, que sí. O sea, que hoy en día la situación es tan, tan exageradamente de explotación y de precariedad que a lo que aspiramos los trabajadores y la clase trabajadora organizada es a por lo menos exigir lo que está escrito. Ni siquiera, o sea, se puede, por lo menos podemos exigir muchísimo más, pero en el día a día y en la cotidianidad habitual del día a día estamos exigiendo eso, el cumplimiento de una ley, que es acojonante que haya que estar exigiendo eso. Claro, en este caso, pues intentar frenar que no se despida al volver de una baja, que una baja es un derecho que tenemos los trabajadores y trabajadoras a la salud, que no es aquí ni ninguna. Sí. Estamos hablando de lo más básico, hablar de ciertos descansos entre jornada que aparecen en el estatuto de los trabajadores o de cantidades económicas que aparecen en un convenio, o estamos hablando de cosas así. Pues nada, no sé, yo creo que podemos dejarlo aquí, ¿no? Yo creo que, no sé si tienes alguna cosa más que para terminar, alguna cosa que se nos haya olvidado preguntarte o que veas importante que haya que decir, no sé. Bueno, para terminar decir que el juicio es para marzo, que seguiremos sacando cosas, seguiremos con la campaña de aquí hasta marzo, haciendo cosillas, informando y haciendo cosas públicas, y que eso, pedimos la ayuda de todos y todas, de fuera del matadero de la zona, pues para, porque nos parece que esta situación es intolerable y que entre todos y todas tenemos que pararla y decirle a Mario Pini y a los Pini que ya basta, que no se puede pisar a las personas, que tenemos una dignidad los trabajadores y trabajadoras y que ya vale. Y que, bueno, pues en la Constitución, como decía, queda reflejado en la ley orgánica de libertad sindical y en el Estatuto de los Trabajadores, y que eso no se puede pisar y que es normal en la democracia, en el Estado democrático en el que vivimos, que haya una sección sindical, una representación sindical, y bueno, pues es lo que hay. Y es y lo que más tendrá que aprender a convivir con ella. Claro, estamos hablando de eso, y que si este señor no lo entiende, pues tendrá que entenderlo y punto. Y claro, tendremos que hacer. Se lo vamos a hacer entender vosotros, y con el apoyo de los de fuera, se lo vamos a hacer entender. Pues eso es lo que pedimos, a decirle que ya basta y que vamos a explicárselo entre todos y todas, vamos a explicárselo a Pini. Muy bien. Bueno, pues nada, Fernando, estaremos al tanto de todo esto, seguiremos hablando con vosotros, y muchas gracias y mucho ánimo a vosotros, a los compañeros y a Mamadou. Bueno, pues sí, muy nada, que solo quería daros las gracias también por el trabajo que hacéis y mucho ánimo también. Pues nada, muchas gracias a vosotras por invitarnos, y bueno, para cualquier cosa estamos en contacto. Muy bien, pues hasta luego. Days, foolish days, in the way, all will be revealed. sun. There's a ground in my eye. If you would say. Bueno, pues como decíamos al principio del programa, tenemos al otro lado a una compañera del colectivo Solidaridad Antifascistas. Hola, ¿nos oyes, compañera? Sí, os oigo. Vale. Bueno, pues hemos querido contactar con ellos porque han hecho una convocatoria este jueves en relación a la sentencia que hubo el otro día, una sentencia judicial contra varios antifascistas que en un acto hace años. Entonces, bueno, vamos a hablar con ella y que nos cuente un poquito todo esto. Así que, bueno, pues eso, en primer lugar, ¿cuándo es la convocatoria, por favor? ¿Sí? Es a las 7 en la Plaza San Miguel. Vale, pues nada, para eso, para que le quede a todo el mundo clarito que hay que estar ahí mañana. Y bueno, ¿cuál es el motivo de la convocatoria? A ver, explícanos un poquillo. La convocatoria tiene motivo por una sentencia desproporcionada que se ha hecho a seis antifascistas, sí, de Zaragoza. Uh-huh. Y bueno, eso sí, ¿qué sucedió? ¿En qué? Porque fueron, porque han sido acusados, ¿qué sucedió? Porque creo que fue en el 2019, en enero del 19, justo hace más casi dos años por ahí. Y no sé si nos puedes comentar qué es lo que pasó y qué sucedió en ese momento. Sí, la concentración tuvo lugar en el marco de la campaña electoral para las elecciones autonómicas. Sí. El 17 de enero de 2019, Vox decidió dar un mitin en el auditorio de Zaragoza. Sí. Vox es de sobra conocido, que es un partido fascista y como tal defiende los intereses de las clases dirigentes y aparte de esto arremete contra las personas migrantes, el movimiento feminista, el colectivo LGTB y obviamente contra los intereses de la clase obrera. Pese a todo esto, el Ayuntamiento de Zaragoza y delegación del gobierno dan permiso a Vox para que utilice el auditorio de Zaragoza dando voz a un discurso reaccionario. Ante esta situación, se decide convocar una concentración en el Parque Grande desde el Movimiento Antifascista de Zaragoza, sí, para expresar la repulsa al mitin de Vox por un lado, y también la repulsa a delegación del gobierno y ayuntamiento por haber tenido un espacio público para este mitin. Claro, por permitirlo. ¿Y qué ocurrió en esa concentración? Pues ese día, antes incluso del comienzo de la concentración, la policía intenta impedir por todos los medios la realización de la misma. Sí. Identificando a toda persona que ellos considerasen sospechosa de acudir a la concentración, llegando incluso a quitar la pancarta, los panfletos, banderas y demás material antifascista que se pretendía llevar a la concentración. Ajá. Pese a esta intervención totalmente desmedida de la policía, la concentración consigue realizarse. Ajá. Una vez en la concentración, en la puerta del Parque Grande, sí, la policía nuevamente intenta quitar toda visibilidad posible, rodeando con furgones la concentración, en un grave intento de bloquear el mensaje antifascista. Debido a esta invisibilidad por parte de la policía, las personas concentradas se mueven para legitimar su mensaje de rechazo al fascismo. Ajá. Y luego fueron hacia la universidad, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, es ahí cuando las personas concentradas se mueven para legitimar su mensaje, los cuerpos de seguridad del Estado arremeten contra los antifascistas dando comienzo a la primera carga. Dando comienzo a la primera carga que tiene como resultado una persona herida. Sí. Esto genera una estampida de las antifascistas que se refugian, que van corriendo a refugiarse a la ciudad universitaria. Sí. Y bueno, es ahí cuando hay varias detenciones, si no me equivoco. Eso sucede después. Una vez que dentro de la ciudad universitaria, sí, la policía nuevamente, para impedir a las antifascistas volver al lugar de la concentración, toman las diferentes puertas de la ciudad universitaria. Y van armados con escopetas de pelotas de goma y comienzan a disparar a las antifascistas e incluso disparan a personas ajenas a la concentración que simplemente intentaban salir de la ciudad universitaria. Ajá. Aquí se produce nuevamente una serie de heridos, sí, debido a una actuación policial que hace un uso totalmente desproporcionado de la fuerza. Ajá, sí. En este marco de crispación total, las antifascistas comienzan a dispersarse por la salida del campus que estaba libre de presencia policial. Sí. Es ahí cuando la policía comienza a patrullar las calles aledañas a la ciudad universitaria y también empieza a entrar a locales en busca de personas, sí, sospechosas de haber participado en la concentración, basándose obviamente en prejuicios estéticos, porque tampoco tenían nada más a lo que aferrarse. Y ahí es en el momento en el que detienen a seis antifascistas fuera del recinto de la universidad. Vale. Vale, entonces llegados a este punto, en los que, bueno, pues hemos relatado un poco lo que aconteció aquel día. ¿Podríamos un poco meternos quizá en el juicio? Y porque claro, la noticia que ha salido en prensa pues es escandalosa, porque claro, se dicen cosas como que no se han podido identificar a las personas, que ni siquiera los policías que acusan pueden identificar a estas personas. Entonces, no sé, ¿nos puedes contar un poquito cuáles, pues eso, cuáles son los puntos más sangrantes de este juicio? Sí, un poco el proceso. Claro, o sea, sí, dime. Una de las cosas quizás que yo creo que son de remarcar es que toda la represión generalizada que se sufrió durante la concentración antifascista de ese día, que la concentración una represión de 100 personas antifascistas a las que eligieron a dedo totalmente fuera de ese contexto. Yo creo que esto es un ejemplo muy claro de cómo la policía ha buscado cabezas de turco a las que enfocar un mensaje de miedo, no solo para esas personas en sí, sino para todo el movimiento antifascista. Yo creo que ahí es cuando empieza el aparato represivo, se pone en marcha. Sí. Y por un lado yo creo que estarían los medios de comunicación y por el otro lado yo creo que estaría la actuación judicial. Entonces, los medios de comunicación comienzan una campaña mediática de difamación hacia los 6 encausados. Incluso acusándoles falsamente de pertenencia a organizaciones criminales, condicionando así la opinión pública sobre los encausados, ya a publicar imágenes de los encausados en el Heraldo. Y digamos que en ese ambiente de crispación es cuando se da lugar el juicio. En este juicio, las defensas sobre todo inciden en que sus acusados sí que formaban parte de la concentración, pero en ningún momento cometieron los hechos por los que son acusados. Las defensas para ello presentaron pruebas absolutorias, como vídeos en los que no se veía la presencia de ninguno de ellos y de ninguno de los acusados, y las propias contradicciones de los alegatos policiales. Sin embargo, pese a todas estas pruebas absolutorias que se demuestran, el juez ignora las pruebas y las alegaciones de la defensa y da prioridad al testimonio contradictorio de la policía. Claro. Sí, sorprendente. Porque es la propia policía la que incluso admite el hecho de que no pueden acreditar con seguridad que fueron ellos. Sí, totalmente. Esto, pues, digamos que toda este mejunje de que las pruebas absolutorias no se las toma en serio el juez, no se toma tampoco en serio las alegaciones de la defensa y da prioridad a este testimonio de la policía, que como decíamos era contradictorio, da lugar a una sentencia totalmente desproporcionada y sesgada políticamente, en la que se impone una pena de 6 años de prisión a los 4 mayores de edad y una sanción de 11.000 euros para los 2 menores de edad. Claro, entonces, ¿esto vosotros como colectivo cómo lo analizáis? Este tipo de sentencias tan brutales, ¿cómo las analizáis? Pues yo creo que nos estamos encontrando ante un montaje policial que está avalado por el aparato judicial y por los medios de comunicación. En el que se está viendo cómo la policía se aprovecha de sus privilegios, como es la presunción de veracidad, para conseguir reprimir a toda persona antifascista, pese a no tener ninguna prueba de los hechos y siempre contando con el favor del juez. Y bueno, por otro lado, esta sentencia no solo es un ataque contra la integridad de las 6 antifascistas represaliadas, es un ataque al movimiento antifascista que deja un mensaje claro, que acudir a una concentración, manifestación o un acto antifascista tiene consecuencias. Que al final es otro tipo de criminalización, ¿no? Aparte de toda la campaña mediática de la que hablabas antes y del contexto en el que se arma todo ese juicio. Además, pues claro, pues es como una llamada de atención a todo aquel, no solamente a ellos, que es una putada, sino a todo aquel que se quiera alguna vez acercar a alguna concentración de este estilo, pues son criminalizados públicamente, ¿no? Totalmente. Yo, para mi colectivo, la sentencia sienta un claro precedente que tienen como único objetivo acobardar al movimiento antifascista, golpe de represión y de cárcel. Claro, efectivamente. Y para ello están utilizando a 6 personas para hacer un escarmiento público al resto de antifascistas. O sea, el mensaje que dejan es muy claro, que cualquier tipo de lucha que ataque los intereses capitalistas, ya sea señalando a Vox como partido fascista, parando un desahucio o realizando una huelga, serán acusados por la policía y juzgados por el Estado como criminales. Claro. Efectivamente, pues sí. La semana pasada también estuvimos hablando con, bueno, que llevamos varios programas hablando de este tipo de sentencias en las que las personas no son juzgadas por sus hechos, sino por sus o por sus ideologías o por su color de piel o por lo que considera el juez en ese momento. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y claro, por otro lado, yo creo que el Estado cree que comportándose así va a conseguir desmovilizar y desactivar la lucha antifascista y popular, cuando todo lo contrario. La solidaridad es el mejor arma de la que dispone la clase obrera, y ante la represión, la coordinadora antifascista de Zaragoza ha convocado la concentración de la que hablábamos al principio, que tendrá lugar mañana, el día 28 de enero, a las 7 de la Plaza San Miguel, en la que se va a pedir la absolución de los 6 antifascistas. Y para dejar claro que el movimiento antifascista no se va a quedar parado ante los ataques del Estado. Perfecto. Pues muy bien ahí, porque así repetimos la convocatoria para que quede clarita. Que una cosa que antes se me ha olvidado preguntarte, que el colectivo de solidaridad antifascista, pues sí, es un colectivo de reciente creación o que... Es un colectivo, sí, que además es curioso porque surge un poco del auge que se dio con Vox y de como una necesidad de visibilizar la represión del Estado que estaba teniendo pues cualquier persona que se alzase en contra de ese discurso fascista. Sí. Entonces, digamos que nuestros objetivos máximos como colectivo antirrepresivo que somos son la lucha por la amnistía total de las presas y represaliadas políticas que tienen lugar en el Estado español. Ajá. Entonces, obviamente, al enterarnos de este caso, decidimos que era necesario realizar una campaña para conseguir la absolución de ellos. Y a la vez, igual que nosotros tenemos este pensamiento, varios colectivos de Zaragoza también lo han tenido, nos hemos juntado en la coordinadora antifascista y hemos decidido hacer una campaña en pro de la absolución de los 6 encausados. Pues muy bien, vale, pues muchas gracias por Lucha Libre y bueno, eso, nos vemos mañana en las calles. Perfecto, vale. Venga, muchas gracias, un beso. Salud. Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, oh, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? 6. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos escuchamos la semana que viene. See, 'cause you've never been the same as anyone else. Don't think the same as everyone else. See, you'll never conclude with anyone else. Don't think the same as everyone else. I had everything, everything. I could change anything. If I changed anything, I mean anything, I would change everything. Oh yeah. Dark boy, don't you cry. There's too much life left in those eyes. Don't you let that face go waterfall. Don't you learn to love you, scars and all. Dark boy, don't you die. They're just human, let them lie. You just know your world and speak your truth. Let them come to you for your love and your heart. See, 'cause you've never been the same as anyone else. Don't think the same as everyone else. 'Tis your call, there are no rules. See, you'll never conclude with anyone else. Don't think the same as everyone else. If I had everything, everything, I could change anything. I could change anything. If I changed anything, I mean anything, I would change everything. Oh yeah. When the media slings mud, we use it to build huts. Irrefutable facts, merciful, beautiful, black. Beloved brother, you fail to embarrass them, harassing them. To my life, your life pales in comparison. So go write whatever blog. Messiness is not ever the God. Do what's necessary, I'm never worried. Listen, vultures, I've been shackled by Western culture. You've convinced most of my people to live off emotion. That's why we competing, death by the chrome barrel. Forgot the secrets, my killer been Jared. Bone marrow's the deepest. You can peep at the comments, but don't fall for that. We want freedom. I'm a scholar in almanac. People do anything to be involved in everything. Inclusion is a hell of a drug. Some people have everything they probably ever wanted in life and never have enough. I had everything, everything, I could change anything. If I changed anything, I would change everything. Oh yeah. From the birth of a child, the world is foul. Excursions of a searching child should learn to take nothing personal. A parent hates to watch his baby's face taking his first immunization shots. But this is great, the child's introduction to suffering and pain. Understands without words, nothing is explained. A rush to the brain, looking up at his parent's face like, I thought you would protect me from this scary place. Why'd you let them inject me? Who's gonna know how the side effects is gonna affect me? Who knew I would grow to meet presidents that respect me? If Starbucks is bought by Nestle, please don't arrest me. I need to use your restroom and I ain't buy no espresso soon enough. Assume the cuffs, the position not new to us. Sits back on the bus, sitting, said screw that bus. Boycotted that bus out of business. The future's us. Yet every citizen's in prison. I had everything, everything, I could change anything. If I changed anything, I would change everything. Oh yeah. Watch me as I walk through the folly golly. New York to Saudi. In Italy, I'm Eduardo Bucari. But nasty the hustler, nasty like mustard gas sulfur. And I could sell Alaska to Russia, no pressure. My first house, 11,000 square feet mansion. It was haunted by dead rich whites. Mad a nigga bought his crib to hang up pictures of black Christ. Circular driveways, black cars, and black ice. My second house, still in my 20s, illin' with money. Chilled through my spine, spilling wine. It's funny, did good for a staircase. Slaughterer, euphoria, what you saw when you seen a teen turn to a warrior. Did every 4th of July, busting in the sky. It was important to a guy who was mob-minded. Future Marcia Lager driving, till Lambos got average on me. I started liking the look like I ain't had no money. Yellow taxi seats over Maybach seats, just to remind me, just to inspire me, to stay focused, it's a real sick society. Just cause I got your support, don't mean you buying me. I'm buying back the land owned by the slave masters where my ancestors lived. Just to say a rapper made a change. The pant saga put plans in action to lay claim to Pan-African made it happen. Been the same as anyone else. Don't think the same as everyone else. You're in your room. See, you'll never conclude with anyone else. Don't think the same as everyone else. I had everything, everything. I could change anything. If I changed anything, I mean anything, I would change everything. Oh yeah. Dark boy, don't you cry. There's too much life left in those eyes. Don't you let that face go waterfall. Don't you learn to love your scars and all. Dark boy, don't you die. They're just human, let them lie. You just know your world and speak your truth. Let them come to you. Your love, in your love. See,